060. Vamos a arrancar con entrevista, vamos a conversar algo que nos pone muy, muy lindo porque tiene que ver con música, con igualdad, tiene que ver con murga, con fiesta, con alegría también. Carnaval. Carnaval. Que si se empiezan las vacunaciones, como dicen, para el carnaval lo vamos a poder festejar. Ah, pero usted, vamos nomás. No, no. Bueno, murga estilo uruguayo, uruguaya, ¿no? En este caso. Las Damas Juanas, vamos a conversar con una de sus integrantes, que es Daniela. Teníamos el apellido, usted sabe que teníamos Bergner. El apellido. Bergner. Pero hay que preguntarle si lo pronunciamos bien. Sí, que nos corrija un poco. Daniela, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Es la discusión familiar cómo se pronuncia el apellido. No hemos llegado tarde, entonces. No. Nadie lo sabe todavía, pero bueno, hacemos el intento. Bueno, Daniela. ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a usted. Por este día, por el arte, por la música. Y presentan un nuevo tema. Hoy, sí. La de Majuana, están presentando. Estamos presentando nuestra nueva canción que se llama Somos Fuego, que ha salido desde las mismísimas entrañas de la pandemia. Sí. De todo. Estamos recontentas, sí. Bueno, vos fíjate que lo estuvimos escuchando esta mañana y es como el nombre Somos Fuego tiene razón, es bastante potente el tema. Sí, ¿eh? Sí. Tiene como ganas, tiene como mucho encierro, me parece. Mucho encierro. Había ganas de salir. Había muchas ganas de salir, sí. Sí, nos estuvimos juntando con algunas compañeras por reuniones virtuales y bueno, craneando ahí, fue la verdad que un proceso súper colectivo, estamos con... muy felices de lo que ha surgido y bueno, y un día se lo mostramos a la murga completa y en dos semanas ya lo teníamos grabado, todo fue la verdad que un proceso maravilloso, muy colectivo, de muchas soluciones, todo sí y salió. Lo fuimos a grabar a lo de Matías Jodar, que es sonidista, el hermano de una de las chicas de la murga y bueno, y ahí está, es un preestreno, ahora se viene algo nuevo también. ¿Es como un avance de un espectáculo nuevo? Vendría siendo como lo previo a... No, no sería un avance del espectáculo nuevo. Esto creo que es la motivación que tenemos como murga para ponernos de lleno con el espectáculo nuevo, que hace ya un tiempo que lo venimos charlando hasta que llegó la pandemia, ¿no? Pero bueno, la idea ahora es como... en esto de que nos hemos podido empezar a juntar de nuevo, arrancar con esto nuevo que se viene. El objetivo final de esta canción era conmemorar esta fecha, Matria, el 25 de noviembre. Siempre para nosotras las mariposas significan un montón, para nosotras y nosotros. Y bueno, acá estamos, hemos logrado ese objetivo que era enorme y es muy gratificante poder ahora... estar en esta. Daniela, yo quería preguntarte cómo es del arte, la cultura, de la murga, entrelazarse o ser parte de este movimiento feminista, de estas luchas, como la de hoy, cómo lo vivencian desde lo que hacen día a día. Y la murga es un estilo que, como bueno, en todo pasa lo mismo, ¿no? Que siempre ha estado dominado... más que nada por varones y acá en Mendoza hoy en día hay varias murgas de pibas y disidencias y son 3 o 4 o 4 o 5 y estamos como también nada bastante en contacto entre todas, así que está buenísimo eso. A nivel nuestra murga siempre todo es un constante proceso y en momentos hasta nos hemos hablado como de ser una murga en constante mutancia también. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos cuestionándonos, siempre estamos escuchándonos y acompañándonos en las vivencias de todas y todos los integrantes de la murga. Vivir el arte y la expresión artística desde estos lugares es maravilloso y desde ese lugar nos encontramos muchísimo. Porque todas y todos quienes estamos participando hoy en día en el proyecto estamos con muchas ganas de hacer y a su vez también todas las personas que han pasado por la murga han dejado mucho y siempre están nuestros pensamientos y siguen siendo parte de la morga en nuestras mentes, nuestras memorias, y no sé, como esto no es que se van y no están más, digamos. Van a otros proyectos y seguimos acá construyendo la murga entre todas y todos. Y este nuevo proyecto o espectáculo, o ¿cómo tienen pensado ustedes encarar ahora hacia adelante? Mira, esta canción que está saliendo hoy ha venido a juntarnos, que desde marzo, nosotros en marzo estábamos haciendo carnaval y de repente, pum, se paró todo. Y recién nos vinimos a juntar por primera vez físicamente la semana pasada. Para poder grabar y todo, sí, un montón. Este lunes que pasó pudimos tener nuestro cuasi segundo encuentro, diría. En realidad fue el tercero físico porque tuvimos un ensayo, grabamos al otro día y este lunes que pasó fue la tercera vez que nos juntamos post pandemia, post normalidad. Y estamos ahí viendo, reencontrándonos. La idea sí es ponernos a proyectarnos. ¿Cómo? Y todo eso lo iremos viendo y resolviendo mientras vaya sucediendo. Pero en general también tenemos como esa manera muy colectiva, muy horizontal de trabajar. Tenemos comisiones, que sería como un poco replantearnos esto. Bueno, cómo estamos con las comisiones, cómo queremos encarar lo que se viene y cómo afrontamos, digamos, esto. Porque también, digo, hoy en día todo lo que tiene que ver con lo artístico está resurgiendo en este último mes recién, de poder reencontrarnos y todo el tema. Entonces primero creo que está ahí en que este encuentro se asiente bien y a partir de ahí va a empezar a proyectarnos. Pero ya estamos en eso, bueno. Daniela, te agradecemos muchísimo la comunicación y la participación en esta transmisión especial, en este día tan especial también. Te mandamos un fuerte abrazo. Y nos vamos a quedar con el tema, claramente, sí, que nos gustaría que lo presentes. Bueno, les dejamos con nuestro nuevo tema, recién salidito del horno, Somos Fuego, es un preestreno. Esperamos que les guste mucho, nos han convocado las mariposas en honor a las hermanas Mirabal. El 25 de noviembre para nosotras y nosotros es una fecha de suma importancia, como todas las fechas matrias, y reencontrarnos desde la expresión artística y reivindicando nuestras existencias es maravilloso, así que sin más que decir, les dejamos con nuestra nueva canción. Gracias. Memoria, dolor y fuego. Como las mariposas, nos transmutamos desde un capullo en pausa, latente y potente. Nuestra capacidad es la metamorfosis, transformación que nos entrama en cascadas de colores, desde donde nuestros cuerpos bailan la autonomía, donde nuestra fuerza es la alegría y nuestro lugar son los deseos. Liberamos las tristezas, abrazamos las luchas y gritamos rebeldía. Surgimos de los motivos que nos juntan los caminos y permiten compartirnos todo esto que vivimos. Nuestras voces no se encuentran. no te tenemos miedo, tenemos nuestra experiencia. Basta de opresión, no más humillación. Tu justicia es omisión y tu mano represión. Las instituciones no escuchan nuestras voces. El Estado es responsable, son atroces. Somos el presente, somos el pasado. Y nuestro futuro es libre de patriarcado. Nos organizamos libres y siempre luchamos. Fuerza, somos tu venganza. Fuego, tienen miedo porque no tenemos miedo. Hoy la dama Juana canta contra las violencias. Basta, traemos potencia. Somos fuego libre si gritamos basta.